La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a vuestro programa de radio favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, edición 1713 del Universo Rosaventero, aquí en Onda Cero. Apenas acaba de comenzar un domingo llamado 30 de agosto, domingo de Operación Retorno. La Dirección General de Tráfico prevé cerca de 6 millones de desplazamientos, así que, una vez más, mucho cuidado en la carretera y recordad que podéis consultar el estado de las carreteras en dgt.es. Entre tanto, vuelve la Liga, la Vuelta Ciclista de España, vuelven, después de sus vacaciones, los Reyes a Palacio, aunque, esperad, siguen. No de vacaciones, quiero decir que Marivén también era un palacio, es un palacio, el del mar y el viento. Qué maravilla, ¿eh? De palacio en palacio y tiro porque me toca. Eso sí que son soluciones habitacionales, que diría la exministra de Vivienda. Está bien, no haré más gracietas por ahora y más después de saber que la Organización Mundial de la Salud, en declaraciones de su directora Margaret Chan, arremete de nuevo contra la paz de la salud mundial al anunciar una cepa más virulenta de la nueva gripe. Desde luego que cada vez que habla esta mujer no sube el pan, sino que suben las acciones de las farmacéuticas involucradas. Menos mal que cada país decide la caducidad del Tamiflu, si no, en vez de 333 millones de euros en vacunas, el gobierno los tendría que haber destinado al medicamento. En cualquier caso, que conste, el dinero invertido en salud, en calidad de vida para todos, no supone ningún despropósito. Para despropósito ya están las guerras y los conflictos armados, cargados de sin razón alguna. En este sentido, tengo ganas ya de escuchar al máximo experto en espionaje, Fernando Rueda, en la nueva temporada, para que nos ponga al día de lo que se cuece en Irán con la compra de armas a China, interceptadas esta misma semana, o cómo va a resolverse una situación tan conflictiva como la provocada por la apertura de esas bases colombianas al ejército estadounidense. Conflictiva solo para algunos, por supuesto, por aquellos que piensan que se está violando la unidad de los pueblos del sur de América. Por cierto, hablando de Latinoamérica, hubo quien me criticó hace unas semanas por denunciar el cierre de emisoras de radio en Venezuela. Decían que en España también ocurría y que no causaba tanto revuelo. A César lo que es del César, y no negaré que conozco casos de medios de comunicación asfixiados por gobiernos locales, o frecuencias del espacio radioeléctrico que se aprueban en pleno verano para que pase desapercibido el supuesto amiguismo entre quienes conceden y reciben esas licencias. La diferencia es que siempre cabe la denuncia ante un juez aquí en España, y hay países donde ni tan siquiera este paso se puede dar porque se sabe perdido el caso. El caso es que nosotros comenzamos, que me enrollo como las persianas. Fran Montes, el huracán de Granada, al frente de la parte técnica, en la redacción Arián Zargarán. Saludos de quien os habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Decíamos que ante tanto despropósito, tanta censura, tanta amenaza mundial, lo que os propongo es que nos marchemos lejos, muy lejos, tanto como a Siberia. Esa será nuestra primera parada de la noche y lo haremos junto a una de las personas que mejor conocen este territorio, y no me refiero a Magdalena Álvarez. Se llama Carmen Arnau Muro y nos descubrirá además que más cerquita de lo que pensamos tenemos un pedacito de Siberia. ¿Dónde se encuentra? En Toledo, no os digo más. Enseguida lo descubriréis. Y si no descubrís porque lo escuchasteis en su momento, lo redescubrís. El misterio del hombre pez, una leyenda que nos llevará hasta Liérganes, en Cantabria. Será en el monográfico Zona Cero con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales. Nuestro imperator Rosae, Ignacio Monzón, también nos visitará esta noche para hablarnos de otro tipo de animales. Y es que el hombre pez no se encuentra entre los animales sagrados. Más bien, encontraremos a la loba capitolina, la de Rómulo y Remo, y al águila imperial, la del alquilifer, que coronaba un estandarte en el que se podía leer Senatus Populusque Romanus. Qué bien queda, siempre lo quise decir en argentino. Y hablando de animales, ella lo fue también, todo un animal mediático, quizá consumido por él mismo. La estrella Marilyn Monroe protagoniza esta noche nuestro pasaje de la historia de Juan Antonio Cebrián, Marilyn, que comparte con mi hija Ada el día y el mes de nacimiento, 1 de junio, ambas Géminis. Como Géminis es también Louis Whitley Strieber, afamado escritor estadounidense que en 1985 comenzó a vivir sucesos un tanto extraños en su casa de Nueva York. Nos los detallará Bruno Cardeñosa en su expediente del misterio de hoy. Será en una tercera hora repleta de contenidos como Azul y Verde, donde descubriremos que Estados Unidos ha propuesto a Rusia comenzar a trabajar juntos en el primer viaje tripulado a Marte. Algo que en realidad parece iniciativa estadounidense, en realidad no es más que una petición por subirse al carro. Y es que al parecer Rusia ya había iniciado un proyecto similar con el fin de llevar al ser humano hasta el planeta rojo. Arián Zargarán nos dará todas las claves y nos invitará a abrir nuestra agenda cultural para anotarnos el lanzamiento del nuevo trabajo de Sara Mago y de Luz Casal, además de invitarnos a ir al teatro a ver a los hermanos Marx y su verdadera historia. Pocos saben que como tal los hermanos Marx eran más de tres hermanos. Luego os contamos Max. Y hablando de contar, yo digo y sigo contando cromos. Este es el quinto de la magnífica colección que os hemos ofrecido este verano, los cromos de Raúl Shogun. El trabajo de investigación llevado ante el micrófono, esta noche Raúl nos contará hacia dónde evoluciona el cromo en el mundo. Hologramas en 3D, cromos con los que se puede interactuar, todo ello y la selección Shogun. A ver qué música ha elegido hoy nuestro genio de los cómics desde su tienda en Shogun Salamanca. Y para selección exquisita, la crítica de José Manuel Escribano. Esta noche recuperamos My Blueberry Nights, un film dirigido por uno de los personajes preferidos de nuestro decano rosaventero, Wong Kar-wai. Le gustó, y mucho, 2046. ¿Le gustó My Blueberry Nights? Lo desvelamos antes de que finalice el programa, que está ya a puntito de comenzar. Deseando que lo disfrutéis al máximo, comienza La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La región que visitamos esta noche se extiende a lo largo de más de 13 millones de kilómetros cuadrados, una región aproximadamente 26 veces más extensa que todo el territorio español. No en vano supone el 77% de la extensión del país más grande del mundo, que es Rusia, un lugar al que las autoridades soviéticas deportaron millones de personas desde comienzos y hasta mediados del siglo XX. La zona norte de esta vasta región puede registrar temperaturas cercanas a los 60 grados bajo cero, así que os podéis imaginar que no está densamente poblada. Estepa, taiga, tundra, así es Siberia, o al menos eso es lo que podemos llegar a conocer tras una simple búsqueda de información, todo lo contrario de lo que ha hecho nuestra invitada esta noche a La Rosa de los Vientos. Buscó todo lo que existía sobre Siberia, encontró poco o casi nada y así fue como acabó en un curso para extranjeros en Moscú. Ya se sabe, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Allí se plantó en búsqueda de información y de mapas. Desde entonces, la antropóloga Carmen Arnau Muro ha tenido la suerte de poder realizar más de 16 expediciones a la zona. Digo suerte porque pensad que Darwin, de quien hablábamos el fin de semana pasado, tan solo realizó un viaje y el resto de su vida se dedicó a trabajar sobre lo experimentado durante esos 5 años. ¿Podemos decirlo, Carmen? Es suerte poder haber viajado 16 ocasiones a Siberia. Muy buenas noches. Buenas noches. Naturalmente es una suerte y cada vez tengo más ganas siempre de volver. Uh-huh. Y lo que decías con relación a Darwin, a mí me pasa lo mismo, bueno, salvando las distancias modestamente, que tengo tantísimo material que no he tenido todavía tiempo de escribir, de organizar, de localizar, lo voy metiendo en maletas, en bolsos, y algún día cuando ella sea más mayor me dedicaré a organizarlo. Claro, es una lástima porque, claro, se acumula la información, ¿verdad?, y no hay tiempo para procesarla. Es que los cuadernos de campo al principio los hacía a mano, y ahora transcribirlos me cuesta mucho porque la letra es pequeña, en fin, es... Y tengo más de 4.000 fotos y muchas horas de vídeos, grabaciones, y pero todo en bruto. Por Dios, que ese material que no se pierda nunca. No, por eso es lo que de lo que trato, que en mi trabajo, además de darme mucha satisfacción y alegrías, que sirva para difundir la existencia de estos pueblos y para quien le interese que lo pueda aprovechar para ampliar y en fin. Quizá lo que desconozca a nuestros oyentes, y permíteme que comience casi por el final, es que tienen un pedacito de Siberia en el mismísimo Toledo. Sí, bueno, en los montes de Toledo. El 4 de abril de 2008 se inauguró ese etnomuseo privado dedicado a las tribus y gentes siberianas. Estoy con mucha ilusión intentando precisamente lo que tú comentabas, que no se pierda todo esto y también las cosas que he ido comprando allá, trajes, instrumentos y muchos otros objetos también que me han regalado. Y una de las cosas más interesantes, para mí fascinante, es la diversidad de las viviendas, de las edificaciones indígenas. Y es también lo que estoy reproduciendo ahí en el museo este. En lo que se van a encontrar la gente que se acerque por este pueblo de Toledo llamado Ventas con Peña Aguilera. Sí, Ventas con Peña Aguilera, que además del museo es un pueblo encantador y muy interesante para visitar, con toda infraestructura, en fin, buena comida, buenos paisajes, historia. Y el museo. Las reproducciones de Yurta y de Bania, ¿no? Dos edificaciones. Sí, y otras que hay a medias, ¿eh? Todavía hay otras. O sea, la yurta que hay de madera es típica de la zona de la estepa y vinieron dos hombres nativos de allá a hacerla. Después la Bania también, de troncos. También la han construido dos buriatos. ¿Cómo surgió la idea de realizar este etnomuseo? Pues por esto que te digo, ¿qué hago yo con tantísimas cosas? Instrumentos, trajes, elementos del ajuar, de caza, de tanta foto, tantos libros que he comprado. Pues es una cosa que hay que compartir, porque claro, sí, a mí me gusta tenerlo en mi casa, pero... Creo que incluso entonces, en alguna ocasión has traído a grupos regionales también, sí, grupos regionales siberianos, claro, para que bailen, ¿verdad? Sí, claro. Esto anualmente, como mínimo una vez al año. En mayo hago unos encuentros interculturales, casi siempre es la primera o segunda semana de mayo. Eso podéis ir mirando la página web, a quien le interese. Y entonces viene folclore, grupos de folclore de allí, cocina de allí también, en gratuita. Porque el museo, como puedes comprender, no es un negocio, sino que es gratuita la entrada y es un lugar para compartir. ¿Qué te sedujo de Siberia para que te convirtieras en toda una especialista en pueblos indígenas siberianos? Bueno, primero yo fui con la intención de hacer un doctorado para coger material y tal, pero claro, cuando llegué allí me encontré con una riqueza enorme, una variedad, una naturaleza, para empezar, la naturaleza es fascinante, ¿no? Incluso la climatología, esto que es tan riguroso que has dicho de los inviernos, tiene un atractivo también. El frío es también atractivo y cómo viven los pueblos indígenas. Luego me atrajo muchísimo eso, la diversidad, la riqueza que hay de pueblos, de culturas, de idiomas. Hay más de 30 idiomas. ¿Con ellos te comunicas en ruso? Sí, bueno, claro, yo hablo en ruso porque no puedo aprender los 30 idiomas, aunque sí que sé algunas palabritas, pero bueno. Y entonces esto me fascinó. Luego también, claro, me di cuenta que en nuestro país había un vacío, no había información. Y ahora, por ejemplo, yo cuando empecé mi página web, que ya tiene bastantes años, la de mía personal, pues casi era la única entrada que había sobre Siberia, sobre pueblos indígenas de Siberia, sobre el chamanismo siberiano, en español me refiero, era sí, casi la única. Y ahora hay un montón, o sea que yo creo que algo es sembrado, ¿sabes? Sí, referencia, por supuesto. Incluso creo que hubo un primer contacto con Siberia, pero ya siendo algo más joven, algo más niña, ¿verdad, Carmen? Bueno, sí, esta fue la semillita, que de niña me regalaron un libro, un librito de cuentos, se llamaba Cuentos Siberianos, y esto ya me fascinó. ¿Cada viaje habrá tenido algo de especial? Sí, claro, piensa que lo que tú has dicho en la entrada, al anunciar la entrevista, Siberia es enorme y también no solo es enorme, sino es muy diversa. No es lo que nosotros pensamos, que es todo hielo y frío y paisajes áridos, no. Hay muchos lugares diferentes. Están las zonas árticas, las zonas alpinas del sur, de los Montes Sayanes y el Altai, que es como si fuera Suiza, dijéramos. Después hay lo que es la tundra, que es una inmensa llanura con líquenes y cubierta de nieve y hielo en invierno. La estepa, que se parece a Castilla, o sea, es como unos campos en verano, todo dorado, es como si fueran campos de trigo o así. Y se pueden vivir temperaturas de hasta 40 grados. Sí, bueno, yo este invierno estuve en febrero, marzo, y todos los días que estuve estaba entre 40 y 45, Qué bajo barbaridad. cero, ¿eh? Qué barbaridad. Y luego, no quiero olvidarme ni dejarme la taiga. La taiga es el bosque del norte, ¿no? Que es un lugar maravilloso, muy rico, con muchísima diversidad de plantas, animales, donde viven muchos pueblos cazadores. Por ejemplo, el que yo hice, que tengo varios libros escritos sobre los chorses, ellos viven en plena taiga y son semi-sedentarizados, porque claro, ya hay pocos que son totalmente nómadas y esto. Hablábamos de ese cuento en el que se mencionaba Sí. Siberia, que te regalaron. Bueno, esto ya no era un cuento, era una tesis que fue la que te llevó hasta Siberia. ¿Sobre qué versaba esa tesis, Bueno, Carmen? la tesis, yo al principio quería estudiar un pueblo en concreto, este pueblo, la etnia los chorses, que es un pueblo turcomongol, que son unos 16.000 habitantes. Pero cuando yo llegué allí, me encontré con una cosa muy curiosa, que es un fenómeno curioso que yo desconocía, aun siendo antropóloga, desconocía que estuviera vivo en Siberia, y es el chamanismo. Entonces, que es la forma pues de sanación, de contactar pues con el más allá, es un mundo todo esto. Y lo Y claro, enfrentaste al cristianismo ortodoxo. sí, exacto, y este el chamanismo estuvo influenciado a partir del 1850 o así por el cristianismo, por los misioneros ortodoxos. Entonces ellos, pues, no sé, me pareció un tema para focalizarlo más interesante y me dediqué al doctorado, digámoslo, era sobre este tema. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Bueno, que se produce siempre un sincretismo, que nada pasa en vano. Cuando pasa un pueblo, en nuestro país es un ejemplo, ¿no? Tenemos rastros de los árabes, de los fenicios, de los griegos, de los romanos, en fin. Una Y herencia que es entonces, esencial. sí, entonces esto, claro, ahí hay, por ejemplo, en los chorses se tienen influencia en sus creencias sobre un poco del cristianismo ortodoxo, pero hay otras zonas como la parte zona de por ejemplo, Buriatia, al lado del Baikal, que está cerca de Mongolia, que tiene influencias, se ha producido un sincretismo entre el chamanismo y el budismo. Hay Claro, budistas, animistas también. bueno, animistas son todos, ¿eh? Todos Siberia, todos los pueblos son animistas. Ellos se consideran como parte de un todo, de una energía, y que todos los seres tienen su propia energía, y en fin, esto es universal entre los pueblos nativos, ¿eh? ¿Y cómo fue ese primer viaje, teniendo en cuenta que te marchaste sola y sin intérprete, ¿no? Sí. Bueno, yo en realidad he sido siempre bastante viajera y también en mi niñez, por ejemplo, he vivido en muchos sitios porque mi padre le destinaban a muchos sitios y también después cuando me casé también he vivido en varios países y yo también he viajado por mí misma. O sea que no me resultaba traumático el ir a un sitio nuevo sola y sin conocer el idioma. O sea, no me sabía mover, vamos, no me... Claro, y es difícil uno por el idioma y otro porque las infraestructuras de transporte, todas estas cosas, la mentalidad es muy diferente, en fin, pero bueno, Y que también le tampoco lo... sorprendería ver a una persona, pues que en este caso, Sí, hola, soy claro. antropóloga, me llamo Sí, Carmen, sí. vengo a estudiar Bueno, sus costumbres. piensa que yo, antes de llegar a los poblados, yo paso por ciudades enormes, cojo el Transiberiano, aeropuertos, voy a ver los museos, o sea, que Siberia, que no quiero que dé también la imagen de que todos son indígenas, no. O sea, yo paso por estas ciudades grandes, pero yo luego después me dirijo a los sitios más apartados para estudiar a estos pueblos, estas culturas. Y en esos sitios apartados sí que a veces he encontrado poblados, asentamientos, que por ejemplo no habían visto ningún extranjero. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahora, si tú vas a Novosibirsk, claro, hay alemanes, americanos, hay de todo, ¿no? Ahora. Cuando yo fui en el 97 era diferente. La primera vez que fui en el año 97 había muy pocos extranjeros, muy pocos. Y se limitaban a ir en el Transiberiano, pero adentrarse en el territorio 1.000 o 2.000 kilómetros hacia adentro, esto no he conocido a nadie, vamos. Bueno, conocí un... no sé si era alemán, un señor una vez, un geólogo, pero vaya, no he conocido. Hablamos, por ejemplo, de la República de Buriatia, que tiene una extensión de 350.000 kilómetros cuadrados. Sí, ahí es nada. sí. Y tiene más de 1 millón de habitantes. Bueno, ya te digo que, a ver, el territorio ahí en Siberia, bueno, en toda la Federación Rusa, tiene, y como el nuestro también, pero claro, nosotros étnicamente somos homogéneos, pero ahí hay una división que dejamos la administrativa, territorial, por ejemplo, República de Buriatia, República de Jakasia, República de Yakutia, el territorio de Kemerovo, o sea, lo dividen y administrativamente se dividen esos trozos. Pero luego las personas, los pueblos, no es los indígenas, me refiero, no están estrictamente dentro de estas fronteras, ¿no? Por ejemplo, los buriatos, que son 400.000. De raza, sí, son asiáticos. La población que tú mencionas es contando también los rusos, bielorrusos, ucranianos y de otras partes, porque ahí en la época soviética se llevó muchas poblaciones de un lado para otro, para la industria, para las minas. Entonces, en Siberia viven poblaciones provenientes de otras zonas de lo que era la antigua Unión Soviética, ¿no? Entonces, en Buriatia, buriatos, pues hay a lo mejor, no sé, a lo mejor la cuarta parte o quizás un poco más. Pero luego los buriatos también viven en otras zonas. Por ejemplo, viven en el norte de Mongolia, viven en otras repúblicas. No estrictamente los pueblos, en la República de Buriatia. Sí, porque los pueblos no entienden entonces y de fronteras administrativas, sino que ellos pues van con sus manadas para aquí y para allá, o se han quedado, en fin, que las cosas no son tan cuadriculadas como nosotros tenemos por costumbre analizar, ¿no? Población nómada, cazadores, pescadores, recolectores. Sí. ¿Hay documentos donde se recoja la historia de estos pueblos? Sí, bueno, ellos, antes de que llegaran los primeros cristianos o misioneros o los primeros rusos, por ejemplo, antes de los cosacos y todo esto, pues la gente no tenía una escritura, ¿no? Sino que toda la historia era relatada a través de sus epopeyas vía oral. O en el arte, por ejemplo, también. Sí, bueno, en el arte y en la cerámica, quiero decir, sí, por ejemplo. Sí, en las pinturas. Pero cuando llegaron los primeros rusos, entre los soldados y eso, pues siempre había gente un poco más culta, ¿no? Había pues especialistas, por ejemplo, cartógrafos, geógrafos, o algún misionero que era más ilustrado, algún oficial que era más culto. Entonces estas personas sí que escribieron y relataron lo que vieron con cierta precisión. Y esta información es muy buena. Pero claro, siempre hay que filtrarla bajo la perspectiva de sus creencias, ¿no? Tenemos que pensar lo que hicieron, por ejemplo, los españoles al llegar a América, ¿no? Que cuando describen a los indígenas, pues claro, tienen el filtro de nuestra cultura y de nuestra religión. Entonces hay que saber leer entre líneas. Y matizar, ¿eh? Y matizar. Sí, exacto. ¿Alguna costumbre que te haya sorprendido de tu experiencia vivida con estos bueno, pueblos? Bueno, yo admiro bastante a la gente esta que, no, por ejemplo, ellos no tienen mucho miedo a la muerte ni a la enfermedad. O sea, reciben todo tal y como les viene. No sé, son un poco en ese sentido. No se miman tanto como nosotros, ¿sabes? Que nos mimamos y miramos mucho que si la salud, que si la... Ellos se dejan llevar, ¿sabes? Esto me parece una posición curiosa, ¿no? Luego me interesa también las relaciones sociales, los nidos que tienen hechos de compromiso, por ejemplo, la solidaridad, que no es que sean más buenos que nosotros, sino que es una estrategia para sobrevivir, ¿no? Pero es muy agradable que te ayuden o que tú ayudes o te pidan ayuda, ¿eh? Eso sí, nunca se puede negar ayuda o si te piden algo hay que hacerlo. Así porque, como el juramento hipocrático de los médicos. Es que, por ejemplo, si te piden algo es porque realmente lo necesitan o lo quieren. Entonces, no es un capricho, dijéramos, ¿no? Entonces no puedes negarte, ¿no? No estaría bien visto. Te niegas. Todo eso lo he ido aprendiendo con los años, porque yo al principio también he cometido errores de interpretación, ¿no? Yo iba con mi esquemita de la universidad para hacer las estadísticas, todo esto, y me he dado cuenta que hay otros caminos que son mejores y hay mejor resultado, ¿no? ¿Son más matriarcales? ¿Cuál es la importancia de la mujer en este no, tipo de bueno, pueblos? Mira, los pueblos que son cazadores-recolectores son muy igualitarios. Son muy igualitarios y son también más independientes. Luego, en Siberia hay pueblos que tienen la influencia del paso turco, ¿no? Otros que vienen... Entonces, depende un poco de este sedimento que tienen. Son un poco más lo que nosotros llamamos más machistas, ¿no? Y lo que eso sí, la mujer siempre trabaja mucho en todas las culturas. No sé lo que pasa, que sí, porque trabajan mucho se ocupan mucho de... Me refiero a las indígenas. No sé si habéis visto documentales, por ejemplo, de Mongolia, ¿no? Que tienen que estar preparando las pieles, la leche, buscando para el fuego, en fin, mucho trabajo y duro, ¿no? Y los hombres también trabajan duro, porque ir a cazar, a pescar con temperaturas muy frías. Luego hay una cosa que duele, a mí me duele, que es el grado tan grande que hay de alcoholismo, tan alto. Hay mucho alcoholismo, sobre todo los hombres, y mueren muchos hombres a causa de esto. No solo por el alcoholismo en sí, sino a causa de... Porque a lo mejor van con el trineo y borrachos y se quedan por ahí o se caen y no sé, y ya no se levantan, ¿sabes? Y claro, no hay ningún tipo de control. Sí, claro, esto es un sitio muy difícil de controlar. También ya sabes que pues Rusia, por desgracia, tiene este problema, pero... que se acentúa mucho entre los indígenas, los nativos. Otra de las perversiones es el cambio climático, Carmen. Uno de los atractivos, por ejemplo, es el lago Baikal, en esta región del planeta, que es patrimonio de la humanidad, y parece que sufre los embates del cambio climático. ¿Tú observas que haya consecuencias en la población, por ejemplo, de buriatos que viven junto al lago? No, los buriatos concretamente no tanto. Ya sé que se sabe esto de la fábrica de papel, ¿no?, de celulosa que hay en el Baikal y otras industrias. Y si te refieres concretamente al cambio climático, que yo sepa, en el Baikal no se nota nada. Y la contaminación, habiendo que hay zonas, como es tan enorme, porque tiene 650 kilómetros de largo, como de Barcelona a Madrid, por ejemplo, y es una enorme masa de agua dulce, la más pura de la Tierra, pues... no se nota tanto. Ahora, yo he notado, por ejemplo, en otros lados, por ejemplo, los ríos, que Siberia es un territorio de enormes ríos, ¿no? Que tienen todos 3.000-4.000 kilómetros, son tremendos. Entonces, yo he visto que en algunos años, en algún año, por ejemplo, este año habrá habido seguramente riadas o va a haber, cuando nieva mucho, hiela mucho, luego las riadas, el deshielo, se llevan... He visto en la zona norte de Yakutia, ahora no recuerdo el año, una devastación de los bosques, miles de troncos tirados. Yo digo, ¿pero qué es esto? Dice, no, es una riada, que este año vino la riada así. Claro, estos cambios del clima, que puede afectar a los cauces de los ríos, a los desastres para la gente. Luego... Está también modificando el entorno, les modifica el entorno también, sí, a estos pueblos. Algo en algunos sí. Yo no he hecho un estudio a fondo en esto porque no es mi tema y tampoco tengo conocimientos para analizarlo a fondo, ¿no? Pero estoy seguro que en estos grandes estos de agua y la tundra, por ejemplo, cuando se inunda, pues claro, si el hielo es demasiado alto, luego, por ejemplo, los renos no encuentran para comer, porque los renos comen líquenes, ¿sabes? No hay hierbas, son líquenes. Y escarban entre la nieve, y si es muy muy grande el hielo, muy gruesa la capa, entonces no pueden acceder. Y luego también, este invierno pasado hizo muchísimo frío. Yo he pasado mucho frío. Estuve trabajando con los Hanti Mansi, que es otra comunidad que está... Yo estuve a unos, no sé si 200 kilómetros así o 180 al norte de la ciudad de Tomsk, y había nevado, y como ellos, los mayores, decían que no habían recordado tanta nieve en su vida. Claro, eso es fatal, esos cambios pero en fin, no sé. Hablabas de trabajo, no paras. Sobre chamanismo, por ejemplo, no solo has escrito, sino que has organizado varios seminarios. El próximo, los días 17, 18 de octubre en Barcelona, ¿verdad? Sí, esto yo lo que quiero es clarificar qué es esto y explicarlo de una forma rigurosa y bien documentada, ¿no? Por eso empecé a hacerlos, porque vi que se oían cosas raras de otras y digo, uy. Y entonces cada año es anual, hago uno en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y normalmente sí es en octubre. Este año sí, efectivamente es el 17, ya veo que te has documentado. Y no tiene nada que ver el 18. El chamanismo no tiene nada que ver con cachivaches y con... Es una cosa seria y es de rigurosa, ¿no? Y además tienes en la lista de deberes el primer congreso de pueblos indígenas. Sí, eso lo estoy preparando ya, bueno, casi todos los ponentes ya están... Confirmados, sí. Sí, está todo... ¿Y dónde se va a celebrar? Aquí, esto se celebra, es que estoy en Barcelona, estoy hablando desde Barcelona. Aquí en Barcelona y en este sitio que te digo, en el Centro de Cultura Contemporánea. Bueno, Carmen, ha sido un verdadero placer conocer un poquito más, sí. Digamos que es un aperitivo, una muestra de todo lo que nos queda por saber de Siberia. Sí. E invitamos a nuestros oyentes a que se acerquen por Ventas con Peña Aguilera el primer domingo de cada mes. Exacto. Además, podrán conocer de primera mano tus experiencias, porque ahí estás, ¿verdad? Es divertido. Bueno, muchas gracias por vuestro interés. Pues ahí estaremos. Carmen, muchas gracias por compartir estos minutos en La Rosa de los Vientos. Adiós. Un placer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Change the World, puedes cambiar el mundo, junto a Eric Clapton, Babyface, aportando sus voces para la película Phenomenon. Coinciden en mensaje, en edad, Babyface y Michael Jackson, Jaco, que ayer habría cumplido 51 años de no haberse producido el fatal desenlace, presunto homicidio, ya sabéis. Babyface, como Michael, también nació en el estado de Indiana. Este verano ha realizado un tour por toda Europa, Babyface, antes de viajar a Japón, y finalmente retornará a Estados Unidos allá por el mes de octubre. Vamos a por nuestra siguiente sección, monográfico Zona Cero, tabaco, pan y vino, las tres palabras favoritas, quizá las tres únicas que recordaba el hombre pez de Liérganes. Desapareció en la ría de Bilbao, años después volvió a aparecer en Cádiz, pero ¿y su paradero actual? ¿Hubo más hombres pez en Cantabria? Nos lo cuentan Jesús Callejo y Carlos Canales junto a Bruno Cardeñosa. Liérganes, una historia que nos lleva a hablar del padre Fijó y otras muchas cosas, pero un suceso de esos históricos que todavía, cuando revisamos, seguimos, bueno, pues poniendo la interrogante sobre quién era de verdad ese personaje que un buen día salió del mar, bueno, convertido en eso. Y lo primero que habría que decir es que estamos hablando de un personaje real. Bueno, lo primero que habría que decir es que como mi familia es de Liérganes, de origen, pues... Ah, bueno, también. Pues de tacar saludo, ¿no? Nada más es curioso porque él desaparece, hablamos de eso, el año que llega a mis antepasados cubría mi tercer apellido a la cabada de Liérganes. No, sí, va a haber relación. En 1674, sí. A mí me un primo. Ya verás que va a haber relación aquí y además esas escamas que tengo Carlos aquí la piel, son muy fíjate. Escamosas. Sí, sí, sí. Bueno, por cierto, habría que decir a la gente que esto es en serio, ¿eh? Lo vamos a contar, porque luego ya dudan. No, por eso digo que hay una parte de leyenda, efectivamente, pero hay una parte histórica. Es decir, estamos hablando de un personaje que existió, que se llamaba Francisco de la Vega Casar. El hombre pez de Liérganes, o también el sireno. Porque tenía, bueno, una cierta habilidad para nadar, en fin, para perderse en las aguas. Era el nadador mejor de la zona. Ah, pues de la zona, yo creo que, pues que no, de toda España en aquella época. Yo diría que del mundo, dado lo que hizo, ¿no? Y que además ocurre, o empieza su leyenda, porque ahí sí que habría que hablar de leyenda, en la víspera de un día de San Juan. Ya sabéis que todos los días de San Juan parece que están rodeados de cierto misterio, de cierto enigma, ¿no? De que aparecen o desaparecen cosas, sobre todo eso, en la noche del día de San Juan. Bueno, pues la víspera del día de San Juan del año 1674 es cuando realmente empieza la aventura, o más bien la desventura, de Francisco de la Vega Casar. Porque se van a dar con unos amigos a la ría de Bilbao y allí... ¿Desaparece? Desaparece. No se vuelve a saber de él durante unos cuantos años